portal más visto en el corazón de México. Notus. Síguenos a través de notus.gov.mx. Noticias del momento en tu mundo virtual. Notus. Notus Radio. Muy buenos días, esto es Notus Sport, el día de hoy con el resumen de lo ocurrido el día de ayer en el partido Irapuato contra Atlas. Por ahí vamos a platicar un poquito también del fútbol de primera división y pues sobre todo lo que llama mucho la atención ya aquí en Irapuato. Ayer hubo una mejor entrada. Don Marquito, muy buenos días. Sí, muy buenos días. Soria, muy buenos días. Gracias por apoyarnos el día de hoy en los controles. Hoy Lulú no está, por ahí un pequeño incidente con una de sus niñas, que afortunadamente está bien. Nachito, que pues tiene mucho trabajo en su chamba. Y el viernes, pues por ahí lo fuimos a apoyar allá, ojalá venga el viernes con alguno de los muchachos, porque sí fue un triunfo muy importante lo que logró Nachito allá con sus muchachos. De esos triunfos que se disfrutan mucho, don Marco, ahorita vamos a hablar. ¿Qué ver, categorías es esa? Intersecundarias. Intersecundarias. Región Irapuato, Salamanca. Sí, los vi en la región Irapuato, Salamanca, pues derrotando muy, muy importantemente a equipos mucho más fuertes. Y saben más, don Marco, porque de ese puñado de 15 muchachos que llevó Nacho, la oficial y todas las demás preparatorias llevaban entre 20 más o más elementos, pues logró el triunfo, logró traerse el título para Irapuato. Y fue muy importante porque de esos 15 muchachos que llevó Nacho, únicamente 5 juegan organizadamente el fútbol. O están en equipo. Sí, exactamente. De esos 15 que llevó, únicamente 5 juegan organizadamente fútbol. Y de esos 5, únicamente 2 son titulares sin discusión en sus equipos. Los otros 3 entran y salen, no son titulares indiscutibles. Y pues los otros 10 se fueron disciplinando a lo que gritaba el portero y el defensa, que quizá eran los más experimentados en ese rubro, y hacerle caso a Nacho. Que, no, pues qué buena labor. Sí, porque, por ejemplo, cuando se le gana al oficial, pues la oficial tenía para aventar jugadores para arriba. Sí. Y pues lograron derrotar a y traerse el título. Y pues una felicitación a nuestro compañero Nacho Ramírez, por ese triunfo tan... Un gran logro. Tan glorioso, ahora sí que para su institución. Felicidades, mi Nachito. Así es, un abrazo a Nacho. Y pues también vamos a platicar un poquito de la primera división. El León no lo quiero decir, pero pues ni modo, es superlíder. El Monterrey también. Por ahí de destacar también el triunfo de Santos contra Xolos de Tijuana en calidad de visitante. El de Pachuca también. El de Pachuca contra el América. También muy, muy importante ese triunfo, muy holgado, muy bueno, el de Puebla, y ahorita vamos a platicar, porque en uno de los programas anteriores hicimos una referencia a los naturalizados. Ayer se mencionó dentro de la transmisión, ya se había mencionado previamente por parte del técnico Juan Carlos Osorio, de que se iba a llamar naturalizados para el próximo partido de la selección mexicana. Vamos a platicar porque Senegal. El día 10 de febrero. En febrero es, ¿verdad? Y parece ser que uno de esos convocados será Matías Alustiza, el centro delantero argentino. No el centro delantero, más bien el delantero argentino. Que metió el gol de ayer. Yo creo que si Puebla se salva, si un día le van a tener que poner un monumento a ese hombre, Alustiza, yo creo que es el 90% del ataque de ese equipo. Es uno de esos delanteros que él solo tiene en jaque a los 4 defensas que le ponen. Ayer hizo ver muy mal a Verón en la jugada del gol, lo anticipó muy, muy holgadamente. Verón no es por nada, pero no es el jugador que todos creíamos, ya está veterano. Un poquillo veterano. Y luego con el carácter que tiene, bueno, pues Y luego este chaparrito, este que este, Alustiza. Pues fue, bueno, en combinación con el gran centro que le puso su compañero, ¿no? El Hobbit, el Hobbit Borgón. También jugó muy bien el chaparrito este. Y metió un gran gol. Dos delanteros muy anómalos a lo que hoy se busca. Un ratito ya, de esos chaparritos. Sí, no sí, los, sí, sí, sí. Ya no los contratan. Estilo Marotti, estilo Mario Rey. Así es. Y ahora sí, pues, qué bueno por Puebla que está haciendo su lucha. En la tarde también vimos, creo, un buen partido, el de Tigres contra Chivas. Las Chivas rescatando el empate, un Tigres que es un equipazo. Yo no sé quién carambas le va a ganar a los Tigres. Están abocados para ganar el campeonato nuevamente. Otra vez. Super favorito. América con muchas dudas. Monterrey se ve bien también. Monterrey se ve bien. Yo creo que pues los equipos del norte son los que más han invertido en dinero. Atlas creo que depende demasiado de Rafa Márquez en extremo, como que es un equipo con Rafa Márquez, es otro equipo sin Rafa Márquez, y pues yo creo que el técnico va a tener que trabajar en ese rubro muy muy profundamente, muy especialmente, sí. Sí, porque realmente no juegan mal. Yo vi que tuvieron ocasiones de empatar, pero también noté un equipo con una desconfianza en lo que estaba haciendo, como de esas veces que falta el jugador que te impulsa y que voltea si no está. Es que pues esas cosas no deben de existir, ya son profesionales, están jugando en primera división, ya jugar para ellos mismos, o sea, motivarse ellos mismos para que jueguen bien y seguir contratados. Así es. Y bueno, pues eso, otros partidos muy aburridos, el de Chiapas contra Veracruz, me quedé dormido al medio tiempo. ¿Sí? Qué barbaridad, Juan. Y una cosa que llamó la atención, el partido no se llevó a cabo en Chiapas. Fue en Puebla. En Puebla. Y aquí es donde tenemos que estar bien al pendiente, porque Chiapas y Puebla son de los mismos dueños, de los López Chargoy. Sí, ahí lo comentaron en la transmisión. Es. Entonces, por ahí no nos extraña nada que el equipo Puebla se venda en algún momento. ¿Por algún castigo, alguna cosa? No. ¿A otro dueño? A otro dueño, que se venda a otro dueño. Y el Chiapas pase a jugar a la ciudad de Puebla, en este caso. Y por ahí, pues van varias cosas enlazadas realmente. Porque una de las cuestiones, bueno, fuera de lo que era Irapuato, de lo que es Irapuato en este instante, es por parte de los de desarrolladora del fútbol, que ellos pensaban comprar un equipo de primera división. Ignoramos si sea realmente el Puebla o sea el Chiapas, porque también viendo el enroque en la ciudad de el otro equipo, los Cafetaleros de Tapachula, es un equipo que armaron con jugadores de primera división. Allá está Miguel Pinto y gran cantidad de jugadores, pues, de un nivel muy, y de un costo muy, muy bueno, alto. Pues han de tener algún dinerillo por ahí. Algún dinerillo. Vamos al primer corte, ¿eh? Y regresamos aquí en otros sports. I don't care sky, 'cause you're a sky full of stars. I wanna die in your arms. Oh, oh, oh. 'Cause you get lighter the more it gets dark. I'm gonna give you my heart. Radio. Diversidad de pensamientos, intereses compartidos y colaboración son las características de nuestra comunidad. Sé parte de ella. Examen de excelencia 20 de febrero. Adquiere tu ficha en delasalle.edu.mx. Universidad de La Salle Bajío, una comunidad que transforma. No te despegues y sigue escuchando Notus Radio Online. Regresamos a Notus Sport y le damos la bienvenida a Stephanie, que también se integra por aquí a los controles. Saludos, Stephanie. Y pues lo más importante, don Marco, ayer el resultado del equipo Irapuato, estaba checando las estadísticas desde hace 4 años, desde 2011, que fue campeón del torneo de verano de 2011. Irapuato no hilaba 3 triunfos consecutivos. Llámese en la división de ascenso, cuando todavía lo administraban los señores Martínez, o cuando, pues, este último periodo que el grupo Faro tenía el equipo. ¿El equipo? Pero estamos hablando literalmente de que en 4 años no, Irapuato no hilaba 3 triunfos consecutivos. Esos 3 triunfos en este instante traen consigo, pues, el superliderato general, no nada más del grupo. Están liderando el grupo 2, obviamente, pero también están siendo líderes con una ventaja de 2 puntos sobre todos esos seguidores. Entonces, el que estaba empatado con él ya perdió. Ya perdió también. Así es, el que estaba de Monterrey, en este caso, empató. Y pues ya Monterrey también dejó su lugar para el equipo Irapuato en solitario. Esperemos que así sigan. Esperemos que así siga. Tiene una visita. 2 equipos a modo dentro de lo que es el estándar de la segunda Premier. El Toluca, que no anda bien. Toluca, gústala de recordar, más que nadie. Usualmente Toluca no se nutre de su fuerza básica directa, sino de la escuela de fútbol esa que tienen en Guadalajara. Ajá. Ahí llegaron a Bundis, Alfaro, Marcos Ayala y todo. Sí, y más atrás, puros jóvenes de Jalisco. Así es, increíblemente también todo lo que desechaba Atlas y Chivas y Oro y Nacional iba a parar a la escuela de Toluca, y en Toluca resulta que se convertían en grandes jugadores. Y Marco Antonio Ferreira también, portero. Salió de esa escuela. Un porterazo, exactamente. Y Irapuato va a visitar, muy probablemente sea en la ciudad de Metepec, ahí cerca del cerca de lo que es pues, la Ciudad de México prácticamente. Ahí es donde tiene sus campos de entrenamiento el Toluca. Es muy probable que el partido se lleve a temprana hora en esas instalaciones. A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana son las horas que, pues, para dejar libre el campo para los entrenamientos del equipo grande. Entrenamiento del equipo grande. Ahí es en esa ciudad de Metepec, es donde Toluca tiene sus, pues sus campos, tiene sus, tiene todo lo que es su, sus lugares de, su infraestructura, de entrenamiento. Y en 15 días viene el equipo de Morelia, que prácticamente donde juega es en la ciudad de Zacapu, Michoacán. Zacapu, está muy caluroso ahí. Muy caluroso. Así es, ahí es donde va a jugar el equipo Irapuato, sus próximos dos rivales. Pues algo que se vea a modo para que tome tierra de por medio con sus respectivos pues los equipos que lo persiguen. Hubo algún tiempo que el Perico González traía un equipo de segunda división. Creo que todavía anda ligado a Morelia, todavía Perico. Todavía con el equipo sí, mayor. Voy a averiguarle si va a venir el ese día del... Ajá. Del partido contra los Monarcas para ahí baje a saludarlo por ahí, don sí, cómo no. Un compañero de usted en 68-69, uno después se fue al Atlante, considerado uno de los mejores defensas centrales del fútbol mexicano, que nunca llegó a la selección. Sí, eso es que estaba acaparado por el Halcón Peña y el Calimán Guzmán. No, bueno, pues esos eran de jugadores de la capital, pues, y de Jalisco. No dejaban los margen para los demás jugadores de provincia. Ahí de vez en cuando salía uno. El Nene, que se fue en gira en el 71. Sí, el Nene Sapien. Fue en gira en el 71 allá. Pedro Damián también. Pedro Damián. Que inclusive metió un gol ahí en el Maracaná. En el Maracaná también. Así es, jugadores netamente irapuatenses. Irapuatenses. Luego por eso nos puede tanto que pasen esas cosas. Sí, no, bueno. Sí. Jugamos en el amateur con este así Pedro. Es. Con jugadorazo. Con sí, Pedro Damián. Después fue al Veracruz, se fue al de las Chivas. Monterrey. Con Jabatos. Ah, Jabatos también. Con Jabatos, saludos. Sí. Y pues ya en lo referente al partido del día de ayer, Irapuato pues creo que realizó un buen partido, uno de los mejores partidos que yo le he visto, más completo, un equipo en el que todos corrían, finalmente todos corrieron, unos más que otros, porque todavía sigue habiendo esas diferencias entre los rendimientos de unos y otros jugadores. Como usted dice, por ahí el joven, no es nada personal, espero que no lo tome así, el joven Palacios no jugó mal, debido a que se equivocó menos, pero eso no quiere decir que haya jugado bien o que haya jugado mejor, se equivocó menos, y bueno, es lo menos que se le puede pedir, que a cada partido pues vaya mejorando su rendimiento, pero ahí en dos balones perdidos precisamente en su zona, fue que se generaron esos dos contragolpes que pues en unos días, en uno Silvan, los dos defensas centrales de Irapuato, pues resolvieron la situación y en otro descuido, pues el arquero Eduardo Capellini hizo una gran desviada allá a boca de jarro. Sí. Y pues Irapuato obtuvo el triunfo, obtuvo esa victoria, le permite llegar a 9 puntos. Y en los pormenores, quizá lo que la gente no nota, en las tribunas, por primera vez en todo lo que va esta administración de desarrolladora del fútbol, no solamente estuvo el presidente José Juan Luna, que nos acompañó aquí el lunes pasado, estuvo también los dueños del equipo Irapuato, que tienen los dueños de esta franquicia, y además de ello estuvieron también pues jugadores del equipo Celaya, del primer equipo, a los que pues alguna gente reconoció y fue a tomarse la foto con ellos. Estamos hablando de Alfredo Chango Moreno y de John Javier Restrepo, que estuvieron por ahí en las tribunas del Sergio León Chávez, allí por plateas. Algunos jugadores los reconocieron y pues fueron a... Restrepo es el que estaba... El Moreno de playera roja. Roja, que traía... Sí, ese mero. Y pues ahí estaban ahí en el... Restrepo, ¿dónde jugó? Cruz Azul. con Cruz Azul. Sí, lo reconozco. Estuvo con Cruz Azul. Y pues antes de seguir adelante, ahí algunas de las personas que están en vivo: Miguel Ángel Gutiérrez Silva, un saludo para él. Santiago Barbosa, Luis Ramírez, Orquídea Ramírez también ahí. Y un abrazo muy especial para don José Luis Jauregui Navarro, el Chivandera. Saludos hasta Guadalajara, Jalisco. Esa persona que ve en los partidos de las Chivas, que ondea muy orgullosamente su bandera, él es el Chivandera, uno de los seguidores de ese concepto que se ha formado de Chivas. De Chivas y de historiadores, don Marco, de gente ligada al fútbol, que pues don Carlos Méndez. Carlos Méndez, de Tamaulipas, pues ha reunido entre jugadores, historiadores de otros equipos. Y pues gente que va ligada al fútbol propiamente. Y en el planteamiento, Irapuato con un 4-4-2 salió. Posteriormente iba 4-5-1 cuando el joven Favela pues ocupaba un puesto en la media cancha. De hecho, de sus pies surge el primer gol, un gran gol que anota Almaguer, el jugador. Una jugada rápida, relampagueante. Rapidísima, lo filtra el balón a espaldas del defensa atlista, bombea el balón y pues cae el primer gol del equipo Irapuato. En este partido también, pues no solamente se destacó el joven de los extranjeros, el joven Duvier Díaz, el defensa central colombiano. Mucho más metido en el partido, mucho más incisivo, mucho más marcador, más también ayudando a las marcas, el medio por derecha, Felipe Barrientos, el chileno chaparrito, que pues por ahí le batalló para lograr encontrar el espacio, y en la que encontró el espacio pues metió el segundo gol, un tiro centro que pues terminó en el ángulo del equipo visitante. Y pues ahí Irapuato se fue 2-0 adelante, jugando bien. Atlas prácticamente no llegó el primer tiempo, incluso tuvo que hacer una modificación de campo de antes de que terminara. Y un Atlas también, que no fue cualquier rival, don Marco, traía jugadores del primer equipo. La numeración así los relataba. El número 4. El número 14 y el número 21. ¿Y el 4? El 4, exactamente. Zurdito, extremo izquierdo, muy... Sí, muy, muy bueno. Muy bueno el muchacho. Él hizo ver su suerte a Estrada el primer tiempo. Después, ya ahí lo... Ya después, tuvo la ayuda de Duvier Díaz o de Alexis Silva. Después se lo acompañaron para la marca. Para la marca. Y pues ahí lo detuvieron. Irapuato... Me gustó, ayer ya me gustó mucho más empaque de equipo, sin tantas lagunas dentro de lo que es el partido, porque había veces en la temporada pasada que daban muy buenos primeros tiempos, pero si no lograban el gol ahí, en el segundo tiempo se les dificultaba mucho por los cansancios que llegaba a tener Favela y Sosa Junior. Ayer pues Favela también acabó agotado el partido. Vimos la última arrancada que hizo contra tres hombres del Moreno, el Atlas, el 91, número 91, que terminó con un disparo. Pero creo que Irapuato ayer jugó bien. Ahorita seguimos, vamos al segundo corte, perdón, y regresamos aquí a Notus Sport. Notus Radio. Noticias del momento en tu mundo virtual. Notus. Send me más visto en el corazón de México. Notus. Síguenos a través de notus.com.mx. Diversidad de pensamientos, intereses compartidos y colaboración son las características de nuestra comunidad. Sé parte de ella. Examen de excelencia 20 de febrero. Adquiere tu ficha en delasalle.edu.mx. Universidad de La Salle Bajío, una comunidad que transforma. Regresamos a Notus Sport. Y pues, don Marquito, antes de seguir adelante con lo del equipo Irapuato, en la análisis del segundo tiempo. Pues el lamentable fallecimiento de un exjugador del equipo Irapuato, Enrique Pastrana, quien radicaba en la Ciudad de México, perdón, en Estados Unidos, pero falleció en la Ciudad de México, según nos informaron sus familiares. Pues en cuanto tuvimos la nota, hicimos las gestiones pertinentes para ver si se le podía brindar un minuto de silencio. No alcanzó a entrar la petición. Ojalá en un próximo partido pues se le rinda ese homenaje a Enrique Pastrana, un muy buen jugador. Sí, claro. Ambidiestro, le pegaba como tubo. Como Magdaleno Mercado, ¿se acuerda? No creo que se acuerde, pero sí, sé jugó que, en el Atlas. Que jugó, pero sí. Sí, no, este Pastrana le pegaba muy, muy fuerte en la pelota. Muchos goles de media y larga distancia que logró para el equipo Irapuato. Le tocó aquella mala suerte de perder la final contra el Madero. Irapuato todavía estuvo algunas temporadas aquí mismo, aquel super equipo de Irapuato del 74-75 que logró las 37, que en realidad son 48, son 48 partidos sin perder consecutivamente, porque los últimos 11 partidos de 73-74, ya cuando el equipo se empezó a acomodar después de que jugaba de visitante por la inundación. Sí, que se perdió muchas cosas. Se perdieron muchísimas cosas y que Irapuato jugaba de visitante porque el estadio de Irapuato no estaba en condiciones de recibir. Los últimos 11 partidos no los perdió. Y a eso, aunado a los 37 partidos que quedó invicto en el 74-75, pues dan 48 partidos invictos. Un récord para segunda división. Por ahí Ciudad Madero tiene uno en el que sí logró el ascenso, cuando era todavía puntos, con 35 partidos, hasta donde tenemos entendido. Pero pues el récord de mayor partidos es por parte de... Y que valían 2 puntos. Y que valían 2 puntos nada más los encuentros. Y pues descanse en paz don Enrique Pastrana, un jugador. Ya cada vez se van engrosando más las filas de la trinca celestial. Ya, ojalá que pronto pues se les den un homenaje, tanto en vida como a todos aquellos que ya han partido. Por ahí se nos había dicho que también el presidente y el encargado de prensa del equipo. Caramañez, que por ahí hay una dificultad económica en su familia, y ojalá que muy pronto pues también se solvente esa situación. Ya también se viene el segundo aniversario de don Luciano. Luciano es en marzo. En marzo, 7 de marzo. Ya estamos prácticamente a una semana de que lleguemos a febrero, y febrero pues no dura nada. Sí, pues. Y febrero se va rapidísimo, vamos ya para el segundo aniversario de la muerte de don Luciano. Pues mi más sentido pésame para la familia Pastrana y para su esposa, Josefina Anguiano. Anguiano, así. Que sus familiares radican aquí en Irapuato. Eli Anguiano, de hecho fue la persona que nos mandó. Hermana de Josefina, la que nos estuvo mandando la información. De hecho estuvimos en contacto con ella, le estuvimos mandando fotos cuando él estuvo en Josefina. Sí, cuando él estuvo en Irapuato. Y pues ojalá que sí le den por lo menos homenaje. Un minuto de aplausos nunca está de más, y es un buen reconocimiento para todos esos que se han ido. Así es. Y pues volviendo a lo que fue el partido, Irapuato el segundo tiempo inició a la defensiva, contragolpe, cambió a un 4-5-1 muy marcado, únicamente con Ernesto Sosa arriba peleando pues prácticamente con los 4 defensas que dejaba el Atlas en el fondo. No tuvo una sola Baltasar Sosa en este partido, le costó trabajo el mismo. fue amonestado en un puñetazo que por ahí la señorita árbitro Franca González no apreció, porque realmente pues sí le pegaron, le dieron el pechazo y por el otro lado le dieron un derechazo a la mandíbula, cosa que nosotros apreciamos desde el palco, a lo mejor usted sí la llegó a apreciar ahí también. Sí, también. Y pues le costó la amonestación porque hubo un justo reclamo por, a lo mejor la árbitro no fue apoyada por su bandera, pero pues finalmente el golpe nadie se lo quita. Y finalmente, pues Irapuato vio acortada su distancia, una mala marca en un tiro de esquina, que no es la primera vez que le pasa, allá con Leones Negros ya les había pasado también. Sí, llegó libre. Llegó libre y pues dejó sin oportunidad a Capellini, que ya había salvado otra a boca de jarro realmente, sí. Un chico con muchas cualidades, Capellini, para la portería. Don de mando, salidas por arriba, no le teme estar los achiques, es un buen arquero dentro de lo que es la categoría, ojalá dé su estirón y pues llegue a Liga de Ascenso, Primera División, que pues es el sueño de todos de esos muchachos. Futbolistas, sí, claro. De todos esos muchachos. Posteriormente, Irapuato, cuando Atlas sacó a uno de sus contenciones y metió a un ofensivo más, pues fue donde encontró ese hueco, en ese instante en el que se acomodaban, un balón recuperado por el mismo Marco Angulo, se lo cede a Kevin Favela, lo filtra a... Sí, un cambio de juego estupendo. Así es, una pared larga se puede considerar, sí. Incluso. Dan el pase a profundidad, saca el portero Angulo y pues mete el gol, el 3-1. Todavía por ahí tuvieron otras dos opciones Irapuato de llegar al cuarto gol, pero pues se quedaron en simples aproximaciones, don Marco. Me llamó mucho la atención los cambios de juego que hacían. Sí. Para mi gusto, para poder hacer una jugada ahí por el extremo, por el centro, acompañados, pues. Sí. Pero no. La trasladan mucho. La trasladan mucho por aire. De repente, en Irapuato, yo siento que los dos medios no están a la altura. Bueno, y se lo explico de esta manera. En el fútbol actual, o una de las aportaciones de México al fútbol, es que sus dos contenciones salen jugando. Si usted se fija, todavía en Brasil, en Argentina, dependen de un 10. Uh-huh. Y aquí en México ya casi no se depende de un 10. De un interior, como le llamábamos antes. Que venía a recoger balones. Y... Los contenciones hacen esa función. Cortan juego y salen distribuyendo. ¿Sí? Recuerda que la Volpa fue el que impuso esa moda de... Pero están más dotados como para defender, no para... Así es. Uruguay también le encontró esa fórmula de no estar dependiendo de sus dieces para generar... Uh-huh. O de un 10 para generar juego. La prueba y las tenemos en Atlas. Ahí los dos contenciones titulares de Uruguay y están jugando. Uh-huh. El Álvaro González y el Egidio Arévalo. Son contenciones, cortan el balón, pero salen jugando, hacen la distribución de juegos. ¿Sí? Aquí en México lo que se hace en selección con Guardado y Herrera. Aquí en México ya sí, se dejó de jugar. Recuperan y entregan, recuperan y entregan. Y a veces... O generan, sí. O generan la jugada. Y a veces mismo. Se van a... Sí. Y aquí en Irapuato, el chico Palacio se me hace más defensivo completamente. Uh-huh. No tiene la cualidad de salir armando jugada. El otro chico Vázquez, ese que se me hizo muy bueno, cortaba y generaba. Entonces se acompañaba con Favela, que era el que venía a recoger, pero como media punta. Y así lograron una buena victoria. Fueron jugadas rapidísimas. Sí, muy buenas. Muy buenas, muy buenos goles. A mí me gustó mucho lo que le comentaba, ya hace tiempo que se dejó de depender de los jugadores llamados dieces en el equipo, uh-huh. en un rango, y también se dejó de depender de tener centros delanteros fijos a falta de extremos también, porque pues anteriormente, bueno, usted jugó de extremo, yo que sí. Le tengo que decir, don Marco, sí. Ya hacen esa labor de carril, ir a apoyar. Ahora les llaman carrileros. Ahora les llaman carrileros, ¿sí? Pero pues un buen triunfo, ojalá Irapuato siga así. Muy motivante para los muchachos, me imagino también que la plana mayor del equipo estuviese presente en el estadio. Y no hay directivos administrativos únicamente, a los dueños del equipo, también que estuvieron presentes, y pues esto refuerza aún más esa plática que se tuvo hace 8 días, en el cual pues se va a buscar el ascenso, ya sea deportiva o administrativamente, a partir del siguiente semestre. Y pues don Marco, no sé usted qué opina, qué impresión le haya dejado este equipo Irapuato que vimos ayer. Jugó muy bien, pero esos cambios de brincarse de repente brincarse, a la media, de brincarse los pelotazos, uh-huh. Inclusive les cortaban 4 o 5 pases pudiendo salir jugando, y como ya iban ganando, pues hay que manejar el partido. Pero en fin, los chavos tienen deseos de triunfo y de figurar, y les salió un buen partido. Ahí está la muestra con los goles que lograron. De repente yo veía que tenían la opción de jugar mucho con Palacios, pero no lo hacían. Sí, por no lo hacían lados, por sí. Las situaciones de que, bueno, el partido anterior contra Cruz Azul Hidalgo, el joven Palacios perdió 11 balones, uh-huh, en las salidas. Esta vez perdió 4, ya es un avance, pero pues para un contención. Y hay que contarle también las recuperaciones, ¿no? O los estorbos que hace. Sí, y por ahí se perdió un tanto cuanto en esas jugadas, pues le sacó el trabajo en muchas de las ocasiones. Ya esta vez no amonestaron ni al Moreno Díaz ni a Silva, que usualmente luego tenían que salir hasta media cancha a hacer una cobertura del hueco que dejaba Palacios. Esta vez no, fueron las menos las ocasiones que ocurrió esta situación. Jugó menos mal que otras ocasiones y ojalá siga mejorando, la verdad, porque ese es el beneficio del equipo. Porque ayer, pues, en cuanto a esfuerzo, entrega, determinación, fuerza, yo no le tengo nada que cuestionar a ninguno de los jugadores, uh-huh, ni de los que empezaron ni de los que terminaron. Sí, abajo del nivel Palacios, porque no está al nivel de correr que el resto de los compañeros. A lo mejor, pues alguna situación que él tenga en particular, que no se acomoda o algo. O por los deseos o la forma de ver del fútbol de él, se pierde, pues. Pero es más fácil que se acomode uno a acomodar a 10. Claro, claro. Y pues vamos al corte, Sonia, y ahorita regresamos ya para la parte final de Notus Sport. Notus Radio. Dale comunidad a tus clientes y déjate lo cotidiano. Únete al mundo digital con Notus. Contáctanos al teléfono 173-8283 o al correo contacto@notus.com.mx. Says, come and take me. Because I need it, baby girl. Got me begging, got me hoping that the night don't stop. Rock that body, come and don't stop. Bailando, bailando, bailando, bailando. Voy en río llenando el vacío, subiendo y bajando. Bailando, bailando, bailando, bailando. Ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me va saturando. No pretty, yeah, tell her not to pretty. Take the time when we get it, it's gonna be alright. We're taking the full flight, we're doing this all night. spinning, got me crazy, got me hypnotized. I need your love, I need you closer. I need it, baby girl. Keep me begging, keep me hoping that the night don't stop. Rock that body, girl, but don't stop. Bailando, bailando, bailando, bailando. Cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando. Ciudadano. Comunícate con nosotros. Contacto @notus.com.mx. Notus Radio. Regresamos a Notus Sport en esta última parte. Y pues lo más importante para el equipo Irapuato es que pues mantiene el superliderato. No hilaba 3 triunfos, como repetimos, desde 2011, que ya llovió, son prácticamente 5 años sin que ocurriese este 5 años, sí, 5 años, nosotros estamos en 2016. De repente me sentí en 2015, pero no sé, son 2016, son 5 años prácticamente sin que hilaran 3 triunfos consecutivos. Hace no sé cuánto que no estaban en el superliderato de una de las torneos que disputaban. Creo que también del mismo 2011 también, aunque creo que Xolos de Tijuana era el primer lugar y Irapuato fue segundo, por eso se llevaron a cabo las finales de vuelta allá en Tijuana. En Tijuana. Y pues ayer también vimos a alguna gente que de esa que dijo que nunca se iba a volver a parar en el estadio mientras estuviera en segunda división. Y ayer los vimos por ahí también, algunos de esas personas que, sobre todo de algunas de las porras que decían, ah, es que yo no vuelvo a ver. No, ayer estaban ahí, entonces algo a detener. Una de las mejores entradas dentro de lo que es lo que va del torneo. Lo que va del torneo. Muy diferente, por ejemplo, cuando se juega con filiales, ahí prácticamente se juega sin público, más que con los familiares de algunos jugadores. Esa es la gran diferencia. Y pues esperar a ver qué viene para Irapuato. Por ahí el día 2 de febrero va a convocar una conferencia de prensa con los altos directivos para pues llevar a cabo algunas de las propuestas que se llevaron aquí, que se presentaron al presidente del equipo hace 8 días cuando en su visita. Ojalá sean tomadas en cuenta. Y pues también vamos a ver qué sucede con el equipo. Ojalá no tengan problemas. Aparentemente no hay problemas de pagos. No hay problemas de estadio. De estadio todavía. Vamos a esperar que acabe el torneo, ¿sí? Y ojalá, pues, más que nada, eso, se sienten a platicar la gente, las diferentes facciones del ACE, y ver de que lo mejor es que si se tienen que hacer un lado, pues se hagan a un lado, ¿ya? Claro, ¿no? Pues, ¿qué les impide hacerlo? ¿Sí? No van a ser eternos, ya muchos de ellos no tienen el tiempo, no tienen la dedicación, no tienen el cariño por la querencia, la carencia del equipo. Exactamente. Entonces, pues que dejen un patronato. Yo creo que quién más que los exjugadores pueden manejar un patronato que tenga en funciones el estadio. El estadio. ¿Sí? Más que nada. Porque pues Sí, da de tristeza de que cada año estemos con la angustia. Ahorita, por ejemplo, el equipo va bien. Esperemos que siga así el ambiente que rodea, porque eso es muy importante. Ayer, desde hace años, yo no escuchaba un ole, en la tribuna, un silbido generalizado. Se iba a ver como diciendo, pues a ver qué pasa. Ayer por fin se volvió a escuchar ese tipo de ambiente en el estadio nuevamente. Un intento de ola que, pues, más bien que era como laguito, porque uh-huh. pues vamos como nada más una tribuna y unos cuantos en las cabeceras. Pero pues qué bueno que logren prender nuevamente a la afición con sus actuaciones, porque no hay de otra manera. Por más de que se hable en un micrófono, que se diga o que la directiva proponga, mientras si el equipo juega bien, la gente va a estar regresando al estadio. Fue lo que le comentamos al presidente cuando vino aquí. No hay nada más que estar ganando y estar gustando, más que nada. Si pierden, bueno, pues es se pierde, se gana y se empata. Pero que si se pierde, que se pierda gustando al equipo. Así es, ¿verdad? Entregándose. Ahora una situación que pasó, oí un cuetón. Ahorita vamos a platicar también con eso. Hay que platicar con el buen Gabriel, como líder de la porra. A Gabriel. Ayer se oyó un cuetón, estallaron un cuetón en el estadio. Y hubo un miembro de la porra que intentó meterse que los miembros de seguridad del estadio lo detuvieron. Uh-huh. Y ojalá entiendan que ese tipo de acciones a lo mejor son muy emotivas y son parte de su porra, como ellos lo quieran ver, pero causan multas al equipo. O sea, se está causando un perjuicio al equipo. Sí, no está permitido, está ya reglamentado. Así es, está prohibido, prohibidísimo que ingrese una persona al campo de juego, que se detone en pirotecnia dentro del mismo. Y si oficialmente está prohibido, pues por parte de un miembro de la porra creo que es peor. Claro, sí, porque fue en la zona de la mermelada, eso sí, no hay duda, eso ocurrió. Ocurrió en esa zona. La portería que da la puerta 5 y 6. Entonces pues hay que hablar con Gabriel, con esta Brenda, para que pues se busque evitar en lo sucesivo ese tipo de acciones. Con Jairo, el muchacho que trae la porra de Guanajuato. Sí, que lo revisen bien, pues, que para que no haya tantos problemas. Sí, porque no basta el apoyo, ni eso es apoyo. O sea, es por criticar al equipo administrativamente. Si lo reporta el árbitro, si lo reporta el visor de Federación Mexicana, pues va a traer un perjuicio para el equipo, una multa administrativa y en un momento extremo, pues hasta un veto al estadio, que se juegue a puerta cerrada o de que se juegue en una cancha neutral, que creo que sería lo peor en este instante en que Irapuato requiere pues del apoyo de todos. El apoyo. Ya por ahí viene pues la Copa MX, vamos a estar hablando también de ella para el viernes, sus resultados. ¿Intervienen ellos? No intervienen, es de ascenso y primera. Vamos a ver los resultados, vamos a ver quién viene, la lista de la selección para el 10 de febrero, que por ahí dicen que hasta 5 naturalizados se van a... Otra sorpresita. Hasta 5 naturalizados pueden ser llamados para ese partido. Está probando la gente. ¿No? ¿Sí? En esos partidos en que no puede traer a la gente de Europa. En Europa, pues, ya se reanudó la Liga de Alemania, la de Holanda, ya. Guardado ayer dio 3 pases para gol. Héctor Moreno, siendo central, metió 2 goles. Una jugada de Marco Fabián con el Frankfurt ocasionó el gol del gane ante uno de los punteros del campeonato, que pues... ¿Que ganaron o empataron? Ganaron. El equipo del Chicharo que iba perdiendo y que empató. Y pues los de Portugal, que ahorita están en esos recambios por los directores técnicos que hicieron cambios en sus equipos. Y pues vamos a estar al pendiente de todo ello. Y pues por nuestra parte es todo el día de hoy aquí en Otros Sport. Muchísimas gracias, Soria. Stephanie, muchas gracias por estar por aquí. Don Marquito, gracias. Muchísimas gracias. Nacho, ojalá que ya pronto pueda desligarse un poquito de la chamba y nos acompañe. Y Lulú, pues ojalá que chiquita, la pequeña Dani esté bien de su brazo, de esa caída que sufrió minutos antes de que te desplazaras hacia Notus. Y pues, muy buenos días a todos. Buenos días.